Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un día más a Voces del Misterio, su programa en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Hoy con un programa especial en el que nuestros compañeros Jesús García y José David Flores nos van a hablar de un inquietante tema. En concreto, van a hablarnos de posesiones demoníacas, posesiones diabólicas y un caso real investigado por ello en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Un repaso por lo que supone e implica este fenómeno y ese caso donde todo ello se manifiesta. En el marco de las décimas jornadas del misterio, décima semana del misterio organizado por la Asociación Cultural Don Cecilio en Triana. No se lo pierdan, apasionante. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Pues vamos a disfrutar ahora, después de haber conocido estas rutas al infierno maravillosas de Apolo. Si yo decía antes en la presentación lo importante que es la labor de Don Cecilio, de estar ya en unas décimas jornadas del misterio, son 10 años, y manteniendo viva la llama del misterio y el enigma en esta ciudad. Lo que están haciendo estos señores que van a colocarse ahora es de héroes. Es de héroes y lo dice un tipo como yo que lleva 30 años en el mundo de la comunicación. Yo creo que es el programa más longevo, por lo menos en Andalucía, de radio. Y eso no es fácil, eso no es para nada fácil. Mantener un programa de radio tantos años, tanto tiempo y subiendo cada día más la audiencia es labor de un equipo que trabaja codo con codo, de una motivación continua y de un amor continuo al enigma y al misterio. Desde José Manuel García Bautista, Jordi Fernández, muchos colaboradores, el propio Apolo, han creado un sello distintivo de la radio del misterio. No digo en España, pero por lo menos en Andalucía son referentes de todos los que se quieren dedicar al mundo de la comunicación. Han luchado con viento y marea, estén en la radio que estén, les daba igual. La cuestión era mantener al niño en pie, mantener Voces del Misterio en pie. Han tenido un cambio a mejor, evidentemente. Se han ido de la radio del Betis y ahora están en la radio del Sevilla. No lo puedo. Han ganado en audiencia, han ganado en prestigio, cuidado, en calidad. Han ganado en muchas cosas, pero siguen siendo ellos luchando cada día. Un ejemplo de ese equipo maravilloso están aquí hoy para hacer parte de ese programa cara a ustedes, cara al público. Voces del Misterio, hoy está Daniel, está David. El señor David Flores, dice Daniel era él, ¿no? David Flores y Jesús García, que son pilares importantísimos y vitales de Voces del Misterio. Vamos a disfrutar en directo, luego lo podrán escuchar luego en la radio donde han ido a parar, que es le va a dar más caché y más presencia a la radio de Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a recibir con un fuerte aplauso un trocito de historia de la radio a Jesús García y a David Flores. Voces del Misterio. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí y por aguantar en esta noche, que la verdad, hombre, para meter un poquito de miedo está. La verdad que sí, eso de salir ahora y sobre todo encontrarse todas las farolas apagadas, todas, de punta a punta, está bien. Pero bueno, sobre todo héroes porque habéis aguantado el chaparrón. Hoy, yo sé que de este tema habéis oído muchísimo, seguro. El que más y el que menos, incluso ha leído hasta libros. Pero le hemos querido dar un giro diferente. En primer lugar, hemos querido ofrecer a las posesiones diabólicas, no diabólicas, sino posesiones de entidades negativas. Porque eso de diabólico a mí no me gusta calificarlo. Eso parece que tengo un carnet de identidad. Mira, soy el diablo, encantado, venga a poseerle. No me gusta nunca eso. Más bien de extraños seres que todavía no sabemos bien qué son. Pero yo quería enseñaros un poco, hasta donde yo sé, la parte más técnica de una posesión diabólica. Entre otras cosas porque os puede pasar, como nos ha pasado a nosotros, a David y a mí, que nos hemos encontrado una, que hablaremos esta noche de ella y traeremos fotografías y documentos sonoros de la misma. No es de Annalise Michel ni todas estas que están ya muy manidas, no, no. Es una reciente, muy, muy reciente, semanas hace de este caso. Y si no sabes bien en qué terreno te metes, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando una persona queda allí en el estado, pues casi, casi inerte, y empieza a dar botes y empiezan a aparecer una serie de señales por el cuerpo? ¿Qué haces? ¿A quién llamas? Bueno, la primera parte, vamos a aprender un poco lo que es una posesión diabólica. Quizá vayas a ver cosas que vayas a decir, bueno, esto no es posible, porque yo lo he visto en películas o lo he oído. No es posible que me esté diciendo este hombre que ahora no es así. Hay cosas que seguro que os van a parecer diferentes, seguro. En primer lugar, lo que es una posesión diabólica técnicamente, estamos hablando de teología y por supuesto de demonología también, es una penetración en el del demonio o ente de carácter violento en el cuerpo de una persona para influir en ella con fuerzas en principio sobrenaturales, en principio, porque tampoco sabemos qué tipo de influencia emplea en la persona. El ente domina totalmente el cuerpo, eso lo sabemos ya, y es capaz de accionar el sistema nervioso para moverse y gesticular los miembros, y puede hablar en idiomas desconocidos y con un timbre de voz ajeno al supuesto poseído. Esto también lo hemos oído hablar, ¿verdad? Esto es algo normal, común, convencional. Pero, ¿por qué necesita el demonio poseer a una persona? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Bueno, si nosotros somos seres, cuerpo físico, ya somos bastante malos, ¿para qué tiene que poseer también un demonio o una entidad o un ente maléfico? Porque no tiene que poseer a alguien. Bueno, hay algunos teólogos que aseguran que posiblemente con ese ataque se pretende hacer saber a los hijos de Dios que el demonio existe, que está ahí, que cualquiera lo puede ver, porque sabe perfectamente que el caso va a trascender y más de una persona lo va a ver, casi seguro. Pero hay una cosa muy curiosa que además subrayado aquí lo he puesto en otro carácter diferente, y es que dicen que los demonios se posesionan o poseen una persona con el consentimiento de Dios. Y eso me chocó. Me decía un teólogo, con el consentimiento de Dios. Después lo explicaba, que es lo que yo he puesto a continuación. Pues si el hacedor quisiera, el diablo no podría manifestar su poder maligno. Entonces, ¿quién es el verdadero malo de la película en todo esto? Esa es una pregunta que cuando yo veía esto, me la hacía. Pero bueno, sigamos con la parte más técnica. Las condiciones fundamentales en caso de posesión demoníaca. En principio, el demonio tiene que estar verdaderamente presente, el demonio, entidad maléfica, debe estar verdaderamente presente en el cuerpo del poseso, atacado e infectado, ocupándolo entero. Y dice que por mediación del cuerpo así dominado, ejerce su imperio sobre el alma del poseso y sobre sus facultades. Veréis. Pasa a la siguiente. En esta podéis ver cómo lo hace, pero veréis un detalle muy curioso, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pásala, David, si no te importa, por favor. Resulta que no hay pruebas, a pesar de los pesares, no hay pruebas de que, como dicen muchos demonólogos y muchos teólogos, algún tipo de magia o algo así pueda poseer a una persona. Y yo me acordaba mucho de los bocores y de estas personas que tienen la posibilidad de crear zombies, y decía, pues mira, pues la verdad es que ellos que muchos dicen que están poseídos, pues mira, es un punto a su favor, porque incluso la teología ya sabe que no existe ese tipo de historia. Pero lo importante viene a continuación. ¿Cómo se distingue a un poseído? Señales ciertas intelectuales. Tiene facultad de xenoglosia, revela cosas ocultas o muy distantes, esto lo sabemos todo, ¿vale? Predice cosas futuras que han de suceder y suceden, la precognición extraordinaria. Las señales ciertas corporales, pues puede tener algún tipo de levitación, las transformaciones monstruosas de la cara, y sin embargo, pasa la siguiente, resulta que cuando vemos las dudosas, fijaos aquí, podéis leerla, nos damos cuenta que hay muchas de esas señales dudosas que precisamente son las que nos hacen pensar que alguien pueda estar poseído. Entre ellas, pues los giros espantosos del cambio de rostro, los giros espantosos del cuello, de los brazos y demás. O sea, la demonología, incluso los exorcistas, no creen que una persona poseída le ocurre lo mismo que la película del exorcista, para que nos entendamos. No lo creen. Y eso me hizo pensar en algo que es obvio. Por mi profesión, por la psicología, sé perfectamente que una persona tiene más problemas cuanto menos síntomas aparenta. Por lo tanto, si eso lo extrapolamos también a una posesión demoníaca, posiblemente aquella persona que pueda estar poseída por una entidad puede tener ciertos detalles o puede manifestar ciertos detalles que no son toda esa característica circense que decíamos antes de los temblores y demás, que sí puede ser una somatización externa. A ver si me entendéis lo que quiero decir. No quiere decir que si una persona da esos botes o tiene esa serie de cosas extrañas que hemos visto en muchos vídeos, no quiere decir que no esté poseída. Puede estarlo. Lo que pasa es que su mente está somatizando en exceso lo que realmente está sintiendo. Y en algunos casos eso hace despistar. Fijaos lo difícil que es determinar si alguien está poseído o no. Hemos llegado a un punto en el cual ahora no sabemos si alguien está poseído o no por las características que tiene. Simplemente lo que os puedo decir, hasta donde yo he aprendido, y tengo que ir rápido porque no hay mucho tiempo, hasta donde yo he aprendido, tengo que decir que las características de alguien que esté realmente poseído o supuestamente poseído tiene más que ver con el intelecto y con las cosas que pueda estar haciendo o diciendo de forma lógica. Es más, sabiendo el sujeto que es protagonista de lo que está viendo, es directamente, no protagonista no, quiero decir, es espectador de lo que está viendo, pero en su propio cuerpo. ¿Os imagináis si alguien puede tener la facultad de doble personalidad, pero sabiendo, siendo consciente de las dos personas al mismo tiempo? Eso en psicología no es posible. Sin embargo, las personas que están poseídas, sí. Ellos en todo momento saben qué está ocurriendo. No pueden detenerlo, no pueden pararlo, pero realmente sí. Es así. Esa es la característica principal que podemos determinar en una persona que supuestamente pueda estar poseída. Porque realmente podemos estar hablando al mismo tiempo con dos personas. Pero al mismo tiempo. No cambiando, sino casi al mismo tiempo. Eso, David tiene un... Nos mostró hace poco tiempo un vídeo de una posesión de una medium mexicana, la cual cuando gritó, realmente era espeluznante como tenía dos timbres de voz perfectamente diferenciados. Pero perfectamente diferenciados los dos timbres de voz. Se puede hacer una gráfica, se puede ver un timbre por un lado, otro timbre por otro. Y era al mismo tiempo. Y ahí ocurrió probablemente una posesión. La verdad es que las formas de posesión, es lo que yo decía anteriormente, si nos fijamos en el texto que estáis viendo ahí a continuación, vemos que son muy complejas y que en principio, según siempre las personas, los entendidos en este tema, los más entendidos en este tema, aseguran que al igual de difícil que es determinar si una persona está poseída o no, igual de difícil que es determinar eso, es tan difícil saber cómo es el mecanismo que mueve a esa posesión. No se sabe bien si la posesión es porque algo entra en el cuerpo, está fuera del cuerpo, alrededor del cuerpo, arriba del cuerpo, abajo del cuerpo. No se sabe bien en qué zona se sitúa. De hecho, si lo supiéramos, pues bueno, tendríamos la posibilidad de verlo y entonces no sería agradable lo que estaríamos viendo. Pero ellos no muestran una... No sé... No quieren mojarse, en definitiva. Le preguntas a uno y te dice que, bueno, que según él ha estudiado que por el oído, el otro le pregunta a otro y dice no, mantiene un control del alma, le preguntas a otro y dice no tiene nada que ver, es un control del cuerpo, le pregunta, y siempre que le preguntas a uno de los entendidos te dice una cosa diferente, algo totalmente distinto. Los estigmas. Esta parte es importante. Esta parte es muy importante. Porque una de las muestras que se supone tienen las personas que poseen algo dentro de otra entidad dentro de su cuerpo es la demostración al exterior de lo mismo, de lo que puede estar pasando. Pero aquí nos encontramos un problema. Este problema. Las personas que tienen estigmas, por su condición de creyente cristiano o católico, que como ya sabemos por el propio Giorgio Biongiovanni, pues no corresponde en absoluto con las heridas de Jesús de Nazaret, pues tal y como lo sabemos. En los pies no fue a esa zona, en las manos tampoco. En este caso la lanzada, pues es más una arañazo que una lanzada, ¿no? El caso del Padre Pío, tres cuartos de lo mismo. No lo es. Y en el caso de Teresa Newman, ya apague, vámonos. Sí, realmente están sufriendo un problema. Lo estaban sufriendo, lo estaban somatizando. ¿A un endemoniado le pasa esto? Pues es curioso, pero no. Endemoniado, un poseído. Una persona que está poseída. Es curioso, pero no. No llegan a este extremo. No llegan a este extremo. Sí vamos a ver esta noche a qué extremo pueden llegar, pero a este no. Afortunadamente. A este extremo no llegan. Bueno, ante la ciencia. Esto ya es más meterme en la explicación más directa. Vale. Sabemos hasta ahora mismo que un endemoniado puede ser una persona que tiene una entidad, no se sabe bien dónde, puede interactuar con nosotros de forma totalmente correcta, con una sabiduría tremenda. Puede saber cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestra casa, a 100 kilómetros de distancia. No ejerce ningún daño en la persona que posee. La persona que está poseída está viéndolo todo como un espectador, no puede accionar su cuerpo porque es como si lo manejara un robot, pero es consciente de todo lo que está ocurriendo en ese instante. Puede incluso hablar en una lengua totalmente distinta, desconocida incluso para las personas que están allí. Responder en esa misma lengua si alguien de los que está presente la habla, es capaz de escribir en ella, es capaz de realizar cosas prodigiosas, incluso de levantarse algunos centímetros del suelo durante breves instantes, sin que antes haya hecho ningún tipo de movimiento. Eso lo sabemos. Sabemos ya que no gira la cabeza a 180 grados, ni que sale no sé qué por la boca, no quiero decir mucho porque estamos comiendo. Bueno, las escenas esas horrorosas de la película del exorcista. Eso no. Eso es más una somatización interior, algo psicológico. Pero claro, cuando ya tiras de manual de psicología, te das cuenta que existe un término que es la demonomanía. La demonomanía no es ni más ni menos que aquella alteración mental por la cual un paciente asegura estar endemoniado. Y para que nos hagamos una idea, todo lo que veis en la película del exorcista son los síntomas que demuestra una persona que padece este problema, esta enfermedad. Con lo cual, cuando veis ciertos vídeos, ciertas imágenes, cuando veis ciertas personas dando botes en el suelo y demás, ninguna entidad posee a un cuerpo para tirarlo al suelo, ni para tirarlo por un barranco, ni para hacerle barbaridades. Lo posee para dar una muestra de exterior de su poder, de su facultad, de su cualidad, de lo que es capaz de hacer, de su presencia. No destroza. Lo que hace es desestabiliza a los demás. Incluso a las personas que son poseídas, sé que tienen más vitalidad que de costumbre. Mejor que Red Bull, tiene que ser. Pasa a la siguiente. Algunos de los síntomas que también, psicológicos, lógicamente, que nos puede hacer pensar que una persona está poseída. La esquizofrenia, por ejemplo, el paciente dice sentirse poseído por el diablo, entre una de las personas que entran dentro de un esquizofrénico. O un espíritu la atormenta, incluso dice que el demonio se mueve dentro de él. La psicosis, pues escucha voces que le dice que haga cosas malas. Esto lo sabemos todos. La epilepsia, pues también, por esos botes y esos síntomas que tienen los epilépticos. Pero claro, llegado a este punto, aquí es donde hacemos todas estas preguntas antes de empezar a la parte ya de la demostración práctica de una posesión. Porque ¿qué ocurre cuando el poseído es capaz de hablar lenguas que desconoce? Lo que decía antes de la xenoglosia. ¿O qué ocurre cuando es capaz de somatizar una serie de estigmas que no guardan relación con las creencias de la persona, ni de los que están allí siquiera? ¿O qué ocurre cuando la entidad que intenta realizar esa posesión se comunica usando las nuevas tecnologías con la persona que va a poseer? los teléfonos móviles, el WhatsApp, para ser más exacto. ¿Y qué ocurre cuando además hay testigos directos de dichos acontecimientos? Pues lo que a continuación mi compañero David va a relatar, que es el caso centro de lo que hemos hablado hasta ahora mismo esta noche. La demostración de todo lo que hemos visto anteriormente en una persona. Bien, pues después de esta explicación técnica que da mi compañero Jesús, vamos, como bien dice, a un caso práctico, a un caso real. Un caso que nos llega a nosotros en el pasado mes de noviembre, diciembre, en el cual nos trasladamos a un pueblo cercano de Sevilla, en este caso a la ciudad de Dos Hermanas. Bien, pues, dale Jesús, si quieres. Como digo, en el pasado mes de noviembre, una familia se acerca a al establecimiento de Jesús para solicitar ayuda, tanto de Jesús como de todo el grupo de voces del misterio. ¿Por qué? Pues porque desde hacía algún tiempo, en su casa, decía sentir algo extraño. Decía sentir que alguien o algo interactuaba no solamente con ella, sino con los demás miembros de su familia. Perdón, me gustaría comentar antes que, veréis, bueno, esta fotografía de luego es la primera fotografía. Os comento un poco el caso. Imaginaos la siguiente escena. Dos parejas llegan donde yo trabajo normalmente. Dos parejas. Los chicos se quedan en un lugar aparte. Las chicas se acercan a mí. Empiezan a hacer primero preguntas inconexas. Como, por ejemplo, ¿cómo es una posesión? Pues mira, pues una posesión tal. Empieza a relatar. ¿Quién puede estar poseído? Cualquier persona. Pero claro, lo extraño era que los chicos estaban dando un poco vuelta, algo nerviosos. Cuando respondía a la tercera pregunta, antes de llegar a la cuarta, ya se acercaron los cuatro. Bien, esto me... Cuando me explicaron el tema posterior que vamos a relatar a continuación, me hizo pensar en un detalle. Si alguien quisiera decir, una persona que está perturbada mental, yo estoy poseído, generalmente va solo a un sitio y lo dice al señor de turno, a la señora de turno, al investigador de turno. Pero no vienen cuatro personas a contarte el mismo caso. ¿Cuatro? No. Cuatro ya son demasiadas, son multitud. Y ahí ya era algo más creíble. ¿Para cómo me suelta el demostrador eso que estamos viendo? Bien, esa es una fotografía, como veis, tomada con un móvil. Y como bien relato aquí, vamos a llamar a esta chica Rocío, no es un nombre real. Aparece una cara, veis aquí, una cara de un niño, que la primera impresión cuando Jesús me relata el caso, fue pensar los dos lo mismo. Estos son los típicos programas de móviles que te ponen los fantasmitas en la fotografía. Lo habéis visto más de uno. Lo primero que hacemos es buscar todo tipo de programas habidos y por haber para móviles, para ordenadores, etcétera, etcétera, y comprobar si esa cara de ese niño podría existir en alguno de ellos. Hasta ahora, hasta la fecha, no hemos encontrado ningún programa que te haga eso. Ninguno. No que no te haga esto, que te ponga esta cara ahí. Por lo tanto, nosotros actualmente no podemos asegurar ni que esta fotografía sea real, pero mucho menos que esta fotografía sea falsa. Lo que pasa es que si esto se quedara ahí, bueno, una anécdota de alguien que te llega, como bien dice Jesús, y te das cuenta de esto. Pero además de esto, resulta que en el móvil recibe algo esta familia, que es lo que Jesús decía antes, que suelen utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse con esta persona que va a ser poseída. Esto que veis aquí, ese texto, lo recibe por WhatsApp esta chica. Pero lo más curioso es que lo recibe ella y lo recibe su pareja, los dos. Es un texto, como podéis ver, en hebreo. Hebreo. Que yo sepa, el WhatsApp, normalmente, el hebreo como que no lo escribe. Yo al menos no sé escribirlo. Bien, pero lo curioso es cuando metes esto en una traducción y ves qué es lo que dice. Lo que dice continuamente es: voy a por ti. Voy a por ti. Continuamente es una frase repetida. Miento. De aquí para acá. ¿Vale? Bien, pues una cosa más, de la que antes contaba Jesús que podría ser un caso de posesión. Pero hay más. Hay más, y es esto que veis aquí. Rocío nos cuenta, tiene un niño pequeño, nos cuenta que ese niño, por las noches, se dedica a pintar cosas extrañas en la pared. Estos dibujos que veis ahí. Y que además habla por las noches con un amigo imaginario. ¿Bien? Fijaros en esto, como bien dice Jesús, fijaros en esto que está aquí arriba, y después, posteriormente, os enseñaré otra fotografía más. Lo curioso, claro, un niño pequeño hablando con un amigo imaginario es muy normal. Mi hija lo hace. ¿Qué niño no lo hace? Pero esta familia no estaba tranquila con estas cosas que estaba pasando, porque, si os digo, mi hija tiene 4 años, el de Dani tiene 4 años, y esto no lo escribe, ¿eh? Es hebreo perfecto, ¿eh? Tiene también su sentido, su traducción. La traducción que dice ahí es Rocío. Por eso he querido ponerle a esta chica el nombre de Rocío. Rocío. Bien, pues esta pareja, como digo, no se queda tranquila. Y no tiene mejor cosa que poner una grabadora justo al lado del niño cuando está durmiendo. Para ver qué es lo que dice. Pasa Jesús si quiere a la siguiente. Como digo, pone la grabadora y lo que vais a escuchar, nosotros no hemos tocado absolutamente nada. Es ese niño durmiendo, entre sollozos, le está respondiendo a una voz susurrante que está justo tapando su voz, sus sollozos. ¿Lo podemos escuchar? No le des para atrás, Jesús. Para adelante. Jesús con las nuevas tecnologías como que está peleando. La lava hoy. ¿Escucháis ese susurro? Se escucha muy, muy bajito, pero os digo, esa voz susurrante le está diciendo continuamente: Tito, mamá, ayúdame. Tito, mamá, ayúdame. Y el niño parece decir algo parecido a arameo. Arameo el hebreo, dos idiomas, dos lenguas muertas, para nosotros, evidentemente, y que no es normal un niño de 5 años que esté hablando de ese tipo de idiomas, ¿verdad? Bien, pero continuamos. Esto es lo que os comentábamos antes. Ese texto en hebreo, esta cara, esta simbología egipcia que se encuentra aquí en la pared, que aquí ahora mismo, pues, con la luz y demás, se encuentra un poco, en fin, no se ve muy, muy claro. Y esto sí, os voy a recalcar, esa estrella de David. Curioso. Como sabéis, por la historia, los judíos, los hebreos, tuvieron muchísima relación con Egipto. El símbolo de los hebreos, la estrella de David. Pero no es solamente aquí donde están esos símbolos. Como digo aquí, esta familia comienza a sentir poco a poco cómo los hechos se van atenuando. En la casa hay objetos que se mueven solos. Hay luces que se apagan y que se encienden. Hay puertas que, bueno, se abren y se cierran sin que siquiera una corriente de aire pueda hacer eso por ello. Lo que, en definitiva, comienza a haber en una casa otro hecho más que suele ocurrir en lugares donde va a haber una posesión o donde hay posesión. Los fenómenos poltergeist. Bien, pues como esto no era poco, a Rocío, un día estando con esta otra pareja que van al establecimiento de Jesús, pues de pronto Rocío comienza a decir que le quema la espalda, que le duele la espalda, y cuando su pareja le levanta la camiseta, podéis ver los arañazos que tiene en la misma. No se lo había producido aparentemente nadie, al menos nadie físico. Pero si os fijáis, hay algo curioso. Justo en medio de la espalda se encuentra la estrella de David. ¿Casualidad? ¿Somatización? Un detalle curioso. Veréis. Yo cuando recibo esta imagen, lo primero que pensé, fue un sábado por la tarde, noche, lo primero que pensé fue, bueno, me parece a mí que esto está pasando de castaño oscuro. Yo creo que esto puede ser incluso, pensando mal, una agresión. Pero hay un par de detalles que me llamaron la atención. En primer lugar es que yo estaba recibiendo los datos por WhatsApp de los dos chicos, de su pareja y del novio de la otra pareja que estaba allí en su casa. Y bueno, no creo que esta chica esté sometida a los arañazos de tres personas. Pero es que hay otro detalle curioso. Si os fijáis, a la izquierda todavía lleva la marca del sujetador que se lo quitó para hacer la foto. Con lo cual, esa marca tuvo que aparecer mientras que tenía la ropa interior puesta. Y eso ya me hizo pensar, no es posible. Ya no es posible. Eso va de dentro afuera. Y ahí ya sí que empecé a asustarme un poquitín, porque ya el caso estaba tomando unos tintes dramáticos. Además, hay otra cosa más, y es esto. Estos arañazos que veis aquí, ¿sí? Es de una mano. Una mano. Os lo digo por propia experiencia. Hace dos semanas, tres semanas, en una investigación, me pude llevar ese tipo de arañazos yo mismo en la espalda. Y no me los hice yo, ni me los hizo ningún compañero. Algo me arañó en la espalda. Bien, pues continuamos, porque a Rocío le siguen sucediendo cosas. Arañazos, como decimos, en la espalda. Fijaros que antes solamente tenía una estrella y unos arañazos, que era a la altura justo del torso. Pero la estrella de David continúa saliéndole justo en el costado, justo a la altura de los riñones. Y es más, en las piernas. También tiene esa estrella de David. Pero es más, en el hombro. Como veis, una serie de arañazos y una serie de señales, de símbolos, que si bien no se lo ha hecho nadie, algo se lo ha tenido que hacer. O ella misma, como decía también antes Jesús, ha podido somatizar esos dibujos que hacía el pequeño en la pared, pensando que podía ser alguien o algo, y se lo ha producido ella sola. El inconsciente. Puede ser. ¿Verdad, Jesús? Es posible. Lo que ocurre es que hay una diferencia en esto, y es que cuando alguien somatiza algún tipo de síntoma al exterior y lo somatiza por una idea que tiene en su cabeza, aparecen los instintos para evitar que el daño que se muestra al exterior sea excesivo. Un arañazo en un brazo, un arañoncito en el hombro, como por ejemplo el que estáis viendo en la fotografía de la derecha. Pero cuando lo que está haciendo es somatizando algo sobre lo cual no tiene control su mente, sobre lo cual ninguno de sus instintos es capaz de taparlo, entonces cuando pueden aparecer, pues prácticamente todo el cuerpo, porque si vemos la fotografía de la izquierda, esa fotografía es posterior a la que vimos anteriormente. Ya se había vuelto a poner otra vez la ropa interior. ¿Veis el colgante del sujetador por detrás? Se la había vuelto a poner otra vez. Esa posesión, o lo que le estuviera ocurriendo, fue a más. Ella intentó incluso meterse en la bañera para, como le quemaba todo el cuerpo, echarse agua fría, mientras que me decía Jesús, por WhatsApp, no puedo, mira esto, y me mandó esa fotografía. La que está a la derecha es una de las primeras imágenes. Esa misma noche, esta chica, Rocío, se desplomó. El novio me puso un WhatsApp diciendo que no tenía ni idea de lo que hacer. Yo no estaba en ese momento cerca para poder hacer nada. Lo único que hice fue decirle, llévate a algún sitio. Se la llevó a una iglesia, de allí de dos hermanas. El párroco, tal y como vio el caso, dijo que no podía hacer absolutamente nada, que se fueran de allí, que no podían hacer nada. Lógicamente me preguntó si la llevaba a un hospital. Y dije, bueno, llévatela. Pero claro, después pensé, el protocolo normal de un hospital cuando entra alguien en urgencia con ese tipo de arañazos es denunciar por maltrato. Y realmente ahí no había maltrato. Sí, podía llevar este chico a las otras dos personas, pero fijaros el cuerpo de la chica. Imaginaos el doctor cuando lo ve. Afortunadamente, después de una hora y pico dando vueltas con el coche, sin saber bien ni siquiera dónde ir y sin que yo pudiera ir hasta ellos, parece que se calmó, por lo menos ese día. Se calmó, aunque no tanto. Porque, ya digo, esta pareja, imaginaos la situación, cualquiera de nosotros estaría totalmente desesperado intentando buscar ayuda por donde fuera. Tras hablar con Jesús, habla conmigo, desesperado, no saben qué hacer. Y lo único que me sabía decir, José, novio, era, es que está hablando en un idioma que no sé qué es lo que dice. Es que no sé qué es lo que dice. Y solamente sabe escribir símbolos extraños, como lo que el niño hace en la pared, en el vaho del cristal del coche. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, como dice Jesús, yo creo que estuvieron toda la noche dando vueltas. Toda la noche dando vueltas, toda la noche mandando... Toda la noche dando vueltas. Y toda la noche mandando WhatsApp. O sea, tremendo. Pero claro, la cosa continúa. La vida continúa de ellos. Y... Dale, Jesús. ¿Qué pasa ahí? Se ha acabado ahí. Se acabó ahí. Hasta la última ya. Bien. La última ya positiva. Hay una fotografía que nos manda posteriormente esta chica. Se han ido de la casa, ya no viven allí, pero parece como si se hubiesen llevado todas sus cosas y dentro de la mochila se hubiesen llevado a esto que le está provocando este tipo de defectos. ¿Por qué? Pues porque, según nos comentaba Rocío, aunque han disminuido los hechos que le están pasando, continúan. De hecho, nos mandó una fotografía en el cual se ve cómo el pelo, sin que ella lo esté tocando, está completamente levantado. Sí, está en el aire. Es como si cogiera un mechón y lo pusiera en el aire. Y ella le dio tiempo a hacer una fotografía y tiene un mechón en el aire. Quieto. Claro, ahora viene mi pregunta. ¿Eso también se puede somatizar? Es complicado. Porque si es así, tenemos aquí un Houdini y tenemos aquí un mago de los buenos. Totalmente. Claro. Ustedes diréis, sí, pero es que hay muchos casos que estáis diciendo que somatizar. Pero perfecto. O sea, una persona de por sí puede estar de los nervios, puede tener este tipo de efectos, pero ¿y un niño de 5 años? ¿Cómo un niño de 5 años puede escribir en hebreo? Y ya digo, no son letras al azar en hebreo o símbolos hebreos al azar. Tienen su significado. ¿Cómo? Todas esas palabras que habéis visto anteriormente y todos esos símbolos en hebreo, todas tienen su significado. Lo hemos traducido, ya digo, el más que más te pone los vellos de punta quizás sea este WhatsApp que recibe, ese de voy a por ti, el cual nosotros, al menos yo no sé Jesús, yo creo que tampoco, porque además no es de asustar a la gente, no. Yo no le he dicho lo que significa eso. Imaginaos también si ya están como están, si encima decimos que eso significa voy a por ti. Nos la cargamos ya. No, ni se lo diré. Nos la cargamos ya. Eso no se lo digo yo. Este ha sido un caso que hemos tenido la oportunidad, o seguimos teniendo la oportunidad de estar investigando, y que estoy seguro de que en breve fecha vamos a tener más noticias, lamentablemente, pues porque ella misma nos ha dicho que le siguen sucediendo cosas. Actualmente, ella nos pide que, o nos dice, que quiere hacer una vida normal, lo más normal que pueda, dentro de todo esto que está sufriendo, y que por eso es por lo que ha ido a vivir a otro lugar. Yo ojalá lo consiga. Pues sí. Pero creo que si ahí no interviene alguien profesional y demás, quizás pueda ir mucho, mucho a más. No sé si mi compañero Jesús tiene algo más que comentar en este sentido. Para finalizar, solamente. Como podéis imaginar, este tipo de casos no es fácil llevar. Ellos se han separado. José no ha sido capaz de aguantar más la presión. Y ella, pues, ahora, junto con su hijo, está sufriendo las consecuencias sola. Pero lo que os quería decir, estas posesiones no ocurren todos los días. Son quizá violentas, pero una muestra de superioridad. No le da vueltas la cabeza, ni los brazos, ni se pone a cuatro patas. Sí, le ocurre esta somatización que hemos visto, pero realmente, cuando ves toda esa serie de acontecimientos que están alrededor, te das cuenta que el verdadero poder de una posesión, como decía anteriormente, es saber que se puede, pero no destrozar nada. O al menos, intentar no destrozarlo. Bueno, terminó con el matrimonio, y en algunos casos su piel un poco magullada. Pero hasta ahí. Eso es lo que queríamos traer esta noche como muestra de una supuesta posesión maligna, porque no me gusta decir demoníaca. Si alguno tenía alguna pregunta o algo que hacer. Que quería preguntar es si ella es consciente de algo que haya motivado que eso empezara a ocurrir, si hay una posible causa, un antes y un después. No, en principio ella no tiene, eso ocurrió súbitamente, no hay ningún tipo de circunstancias que fuera desencadenante de la situación que estuvo viviendo. En los casos de, hay que diferenciar un poco entre la persona que puede tener algún tipo de facultad de contacto con ciertos planos de existencia, mediunismo, facultad de clarividencia incluso, y los fenómenos de posesión. El fenómeno de posesión es súbito. Puede ocurrir en un instante, un día, y no ocurrir nunca más. Puede ocurrir repetidas veces, pero no tener una lógica espaciotemporal. En el otro caso, pues sí hay un contacto más directo entre una supuesta entidad y la persona que se supone contacta con esa entidad, sin llegar a ser una posesión propiamente dicha, simplemente es un contacto. Digamos que la forma de posesión es un contacto un poco más agresivo o superior por el dominio que tiene sobre la persona, y lo otro es más algo que se activa que la persona lo puede activar. Pero en los casos de posesión casi nunca existe una circunstancia que determine que sea el detonante de esa circunstancia, de esa posesión. No sé si habéis visto la película Stigmata, que habla de un caso parecido. Sí. Entonces yo, la otra pregunta que se me ocurre, ¿ella tiene o ha participado en algún tipo de experiencia? Eso fue precisamente la primera pregunta que le hicimos a la pareja. Si habían participado en algún tipo de experiencia, llámese Ouija, llámese ritual, que sea, o si incluso había adquirido algún objeto en algún sitio, en algún bazar o en algún sitio, que pudiera desencadenar este tipo de cosas, llámese una caja de ebook, por ejemplo. Su respuesta fue no. Ellos nunca habían ni participado en nada, ni habían comprado nada, ni nada por el estilo. Como dice Jesús, fue algo que surgió de pronto y que ahí está. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.